Meli, Meli, Meli, Meli. Cuatro son los niveles principales, las cuatro bases que sostienen al universo. Cuatro son los lados de la Tierra, la madre Tierra que nos sueña y que soñamos. Meli Witram Mapu lo denomina nuestra gente. Por eso cuatro son las gradas fundamentales del Rewe, la escala ritual de la Machi, el árbol de la vida, el lugar de la pureza. Cuatro los poderes del viento. Cuatro las etapas principales del año. Cuatro los miembros de la familia de Wenumapu, la tierra de arriba. Kuce anciana, Pucha anciano, Ulcha doncella, Hueche joven. Cuatro los integrantes básicos de la familia de la Nakmapu, la tierra que andamos. En el Guillatun, cuatro veces los hombres galopan hacia el oriente, es el Agún. Y dicen al espíritu azul con banderas, gritos e instrumentos musicales que estamos aún aquí en este lado del círculo. Cuatro son los desplazamientos del Purrún, la danza ritual. Cuatro veces hacia un lado las mujeres, cuatro veces hacia el otro lado los hombres, como nubes, casi tocándose, casi tocándonos. Con las ramitas de canelo, de maqui, de laurel y de espigas. Cuatro las vueltas, los círculos de la gente en torno al Rewe. Hemos recogido el resollar del universo. ¡Oh, Genechen! ¡Oh, Niemmapun! Mari, Mari, Pichiqueche. Mari, Mari, Huechequeche. Somos Lira, Emilio y Franco del equipo de la Radio Bemba y nos unimos a este cadenazo radial en defensa de la infancia mapuche por una niñez libre de violencia y terrorismo de Estado en Gualmapu y Avillayala. Como Radio Bemba, les queremos invitar a escuchar nuestro programa Itrofil Mongien Pian, donde compartiremos relatos de diversos pueblos de la Avillayala. Les invitamos a escuchar nuestras raíces. Comenzamos este recorrido para ustedes en Mesoamérica, compartiéndoles una musiquita de la trova serrana. Es una cancioncita de los hermosos y rebeldes pueblos oaxaqueños, en México, con su fuertísima tradición de comunalidad y campo. Por eso el tequio, el consejo o los usos y costumbres, como tragún, minga, rewe y otros sentidos tan esenciales de los pueblos originarios de la Avillayala. De ahí que la canción se llame Me espera un pueblo. Escuchemos entonces este corazón que nos dice que siempre nos espera una milpa, es decir, la planta del choclo, pero también la luna, un viejo, una hija y la lucha por la dignidad de nuestras raíces. Vamos con eso. Es una flor, una esperanza, es una milpa germinando. Mi corazón canta de gozo, pero en su ser crece la vida. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Reverdeciendo, mi corazón canta de gusto, porque mi gente sigue luchando. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Me espera un son, me espera un hijo, me espera la luna, me espera un viejo. Me espera un son, me espera un hijo, me espera la luna. Ahora vamos a compartirles un relato del pueblo Chuj, que es uno de los 32 pueblos mayas que viven en Mesoamérica, o más bien en la Ishimuleu, la tierra del maíz. El cuento es parte de la tradición oral que se transmite a los niños, niñas, sobre el origen del mundo para las y los Chuj. Este fue recopilado junto a otros relatos en encuentros acordados con personas mayores en las comunas de Ixtatán y Cuatán, en Guatemala. De la colección se elaboró un bello librito en formato bilingüe que tiene el mismo nombre del cuento, Los y las hijas de la luna. A continuación, se los contamos. Entonces, cuando accionó el Dios Cielo, cuando ya la gente que vivía bajo la oscuridad tuvo la luna, todos se volvieron de piedra. Quedó la gente como piedras. Esas fueron las criaturas que hizo la luna. Antes que no existiera nada, ya había como un sol. Dicen que había gente, pero que no había luz completa. Cuando vino la luz, se volvieron piedras. Más tarde la luna dijo que hicieran representación. Las criaturas se levantaron y luego vinieron las danzas, donde aparecían los monos, que comenzaron siendo los hijos de la luna. Eran la clase de gente que había, cuando la luna funcionó sin luz. La luna entonces fue la primera en intentar dar luz en el mundo. Y sí lo hizo, pero no bien. Solo en un lado daba luz. Después probó la estrella y estuvo peor. Pero cuando Dios Sol dijo, yo voy a dar luz, él dio luz. Entonces mucha gente se volvieron piedra y otra gente se quedaron con alegría y comenzaron a bailar. Dice que allí fue cuando comenzaron a vestir sus ropas y disfraces, sus adornos, como usan los bailadores. Es con máscaras que bailaron, con máscara y trajes, y así se movían, con trajes de animales, como ardilla o quetzales. Esos danzantes fueron los primeros hijos de la luna. Ellos comenzaron a bailar, pero odiaban al hijo menor. No querían ni ver al último hijo de ella. Entonces este hijo le dijo a su mamá, «Mamá, lléveme a ver bailar a sus hijos». «No, no puedo porque te van a matar». «No me van a matar, pero lléveme en su pichacha». Como tenía su lavadero de maíz cocido, allí metió la luna a este muchacho y lo llevó a ver cómo bailaban sus hermanos. Pero ellos bailaban en forma de grasejos y sus trajes no estaban bien hechos. Entonces el hijo menor, que es nuestro primer abuelo y es Dios también, principió a hacer y a inventar su ropa, así como esos que vemos ahora, bien coloreaditos. Y comenzó también él a bailar. Pero los cuatro hermanos le odiaban mucho, y al verlo, luego le preguntaron de dónde sacó esos trajes. A la fuerza le fueron a preguntar de dónde trajo él sus ropas. Como él, dice, estaba bailando ahí mismo, pues lo fueron a obligar hasta que dijera de dónde los trajo. Bueno, si los desean voy a ir a mostrar de dónde las traje. Allí es nomás, contestó el hijo menor, y se fue a mostrar a los hermanos. Dice que la ropa estaba colgada en un arbolito, pero el arbolito, cuando llegaron a jalarle las ropas de sus ramas, se fue yendo para arriba, como creciendo al instante. Y al instante los hijos primeros de la luna, o sea los mayores, treparon cada vez más para subir en las ramas donde estaban las ropas para poder bajarlas. Fue en ese momento cuando creció demasiado el árbol, hasta saber qué distancia, qué altura. Entonces el hermano menor, parado allá abajo, les dijo a ellos, «Por mala gente esto les hice para que ustedes se vuelvan de una vez animales. Así que toquen sus colas, pues ya tienen cola. Toquen sus orejas, pues ya tienen sus orejas». Y en ese momento ya no hablaron su idioma, ya no pudieron hablar. Entonces hablaron en lenguaje de monos. Así se dice que comenzó el mono. Después el hijo último se vino a ver a su mamá. Mi mamá me contaba así, porque ella me decía que para eso había historias. Y aunque haya un hijo muy mala gente, nosotras como madres siempre les amamos. Nuestra abuela la luna preguntó a su hijo menor dónde había dejado a sus demás hermanos. Ah, se quedaron allí, contestó él. Ella se quedó esperando. Y cuando vio que entraba la tarde, preguntó otra vez, dime dónde dejaste a tus hermanos. La voy a llevar a ver, pero si no se ríe, dijo él. No, no voy a reír, contestó ella. No, seguro que sí va a reír, replicó él. Pues ella seguro se iba a reír de sus hijos vueltos monos, porque al llegar a verlos, o se iba a asustar o a reír de ellos. Entonces, si no va a reír de ellos, la voy a llevar a verlos, dijo el hijo. No, no voy a reír, volvió a contestar ella. Vaya pues, está bueno, la voy a llevar. Dice que cuando llegó ella y logró verlos, se treparon los monos entre el palo. Como ya tenían cola y orejas, el hijo menor entonces dijo: bueno, hermanos, cuélguense, amárrense sus colas y hagan ejercicio allí para que mire su madre. Y comenzaron. Como los monos son mero inquietos, puede decirse que son muy astutos, traviesos y molestones, entonces los monos se pusieron a hacer más travesuras y gracejadas. Seguro que, donde miró la luna a los monos que se tiraban y colgaban, de todos modos ella se rió. Ah, yo le dije que no se riera, pero ahora ya estuvo. Se quedaron ellos, los hermanos monos, en el árbol, y la luna y su hijo menor volvieron a su casa. A donde vivían, se fueron. Cuando llegaron a casa, ella comenzó a entristecer y le pidió al hijo: ahora ya no voy a reír, llévame otra vez. Mejor le vamos a hacer una costura en su boca para que ya no se vaya a reír de lo que hacen ellos. Y le cosieron la boca con un hilo. Al llegar ella a verlos otra vez, comenzaron los monos a salir a hacer sus gracias y piruetas. Y entre esos ejercicios que hacían allí, cabal, ella ya no respetó la costura que hicieron y se reventaron todos los hilos por comenzar a reír. Así fueron entonces todos los hijos mayores. Por eso mi mamá decía que, por mala gente, los volvieron monos. Y desde este territorio nos vamos ahora con la maravillosa cantautora mapuche Daniela Millaleo con la canción Huanglen. Dicen que cayó de una estrella a iluminar la tierra entera, y al verse fría y solitaria convocó a la primavera y caminó en la superficie donde no había más que fuego y piedras. Despertó al sol con su sonrisa, pariendo ríos, bosques y selvas, la Huanglen se ve danzando entre tinieblas, la Huanglen atorada en un sistema vacío. Luchando contra el patriarca que encadenó su corazón, y ahora danza en libertad la estrella azul. En el transcurso de la historia caen estrellas paridoras, recorren surcos y ciudades para engendrar nuevas libertades. Semillas libres de violencia purificando todo el planeta. Revoluciones desde el vientre de una mujer que es de la tierra, la Huanglen se ve danzando entre tinieblas, la Huanglen atorada en un sistema vacío. Azul. Ah. El siguiente relato que les queremos compartir se llama Futakuifi. Es un cuento ilustrado que está inspirado en experiencias de la Futa Wilimapu. El trabajo creativo fue desarrollado por Marco, Belén y Paulina, con permiso en la compartición de estos relatos por la machi Adriana Paredes Pinda, quien en un acto generoso de querer compartir el Kimun Mapuche a las nuevas generaciones, dio el permiso de incorporar dos EPU Mapuche en este cuento que les relataremos a continuación. En un tiempo muy lejano, en el que no había día ni noche, Guñelfe, la estrella que trae la mañana, intentaba con la ayuda de todo el universo despertar de su gran letargo al Chawantú. Mientras Chawantú dormía, la Ñuque Mapu comenzó a poblarse de estrellas fugaces que llegaron desde los confines más remotos del Huenuleufu. Lafken, el mar, anunció con grandes estruendos la llegada de estrellas provenientes de la constelación Ñaupoñi, aquellas papas amontonadas en las Pléyades. Otras venían de Huelu-Huitrau, las estrellas que forman el cinturón de Orión, tirando unas para acá y otras para allá. Donde cayeron las estrellas, comenzaron a brotar montañas y valles, y se levantaron hasta el cielo árboles de agua, el Lagual y el Pehuen como pasadizos que unieron el mundo de arriba con el mundo de abajo. Una vez reunidas en la tierra, las constelaciones y Guñelfe, comenzaron la ceremonia de pacto, el Gran Guillatún. En torno a las ofrendas, donde habían depositadas semillas y bebidas de distintos lugares del universo, todos juntos iniciaron sus rogativas para que el Chawantú vuelva a iluminar la Ñuque Mapu cada día. Guiados por el pulso musical de la tierra y el viento, en la ceremonia habían momentos de purrún, en los que todos danzaban en círculos alrededor de las ofrendas. Así pusieron su corazón al servicio del equilibrio cósmico. Desde el Huenumapu, los ancestros comunicaban que al despertar Antú vendrían grandes cambios. Los danzantes intuyeron que por cada estrella que había llegado a la Ñuque Mapu brotarían nuevos seres, gente de la tierra, mapuche. Ellos crecerían en un paisaje que les brindaría lo necesario para el abrigo y el alimento, formándolos los Mapu. Pudieron ver además algunos instantes de la nueva vida en esta tierra, como cuando un pichiqueche adentrándose en el bosque hasta llegar donde un choique que picoteaba tranquilamente sobre la hierba. El joven tomó su arma de caza, Lukai, y la lanzó hacia el ave, pero un Luan que estaba más atento alertó al choique y el tiro falló. El instante quedaría grabado en el cielo como una de las primeras lecciones de caza. Los mapuches lo recordarían al ver las constelaciones Luan, Lukai y Choique Punun en el cielo, reflejando eternamente lo acontecido en la tierra. Luego de saber que el Huenuleufu dio muestras de acogida a sus rogativas, las estrellas reunidas para danzar y ofrendar sintieron la alegría de ver que todo sigue palpitando. Compartiendo en torno al fuego y el Nutram, comprendieron la importancia de mantener vigentes las vías de comunicación con sus ancestros y el cosmos. Las constelaciones del universo lograron despertar al Chawantú, y fue así como el Guillatún nació como ceremonia de pacto, con que los Mapu trabajan por el equilibrio permanente y el latir en armonía del Huenuleufu desde siempre y para siempre. Niñas y niños, ahora nuestros amigos y amigas de Cocoa nos invitan a mirar la luna, a las estrellas, a escuchar a la naturaleza y a desarmar para transformar. Porque desde la otra costa de la Vyayala, desde el Uruguay, les queridas compas de Cocoa nos comparten su canción Ciclo Lindo, convocados todos y todas a bailar y a seguirles también en YouTube Cocoa en Ensayo en tu Casa. Cuando camino en la noche y está escondida la luna. Cuando camino en la noche y está escondida la luna. Me pongo a ver las estrellas, fugas me parece alguna. Me pongo a ver las estrellas, fugas me parece alguna. Cuando camino en el día y el cielo se está nublando. Cuando camino en el día y el cielo se está nublando. Estamos esperando la lluvia, campos viene regando. Estamos esperando la lluvia, campos viene regando. Ciclo lindo, verde y natural, lleno de posibilidad está. Hoy te acepto y me pongo a jugar. Me desarmo para del libro Taín y Narumen Dungun, cuentos escritos por niñas y niños de Tirúa. Tapulco, Tapulco, hoja de agua. Había una vez una hoja de boye, o canelo, que había crecido junto a su árbol cerca de un lindo riachuelo. En aquel lugar, una joven siempre iba a buscar agua. Un día, unos caballeros fueron a plantar unos árboles muy extraños cerca de ahí. Aquellos árboles eran los pinos y los eucaliptos. Nuestra amiga hoja lo estaba observando todo. Pasaron algunas semanas y algunos meses, cuando el riachuelo empezó a secarse. La joven estaba desesperada porque sin el agua no podía hacer sus quehaceres domésticos. Pasaron algunos días cuando el riachuelo quedó completamente seco. Los árboles que habían crecido junto al riachuelo quedaron tristes y desolados. Luego, la joven Lamien fue a buscar agua y se encontró con el lugar completamente seco. Desolada, se echó a llorar. Los árboles con tristeza le desparramaron sus hojas como si estuvieran llorando con ella. Entre aquellas lágrimas de hojas venía nuestra amiga. Cuando estuvo en tierra se dio cuenta de lo que estaba pasando. Todo a su alrededor estaba árido. La hoja observó detenidamente y vio que los árboles raros succionaban el agua con una rapidez asombrosa. Ella sintió tanta rabia que con su mirada llegaba a partir los troncos de pino y eucaliptos. Quedó mirando fijamente al cielo como si estuviera comunicándose con él. El cielo se tornó de un gris oscuro y empezaron a caer rayos. Uno por uno fueron cayendo los árboles extraños. Cuando la tormenta iba pasando, sucedió algo mágico. De un chorro apareció el agua deseada. En aquel momento la tristeza se transformó en alegría. La muchacha, de tan alegre que estaba, se puso a bailar un quiñe purrún y los árboles presentaron el más bonito verdor, gracias a la hoja que les trajo el agua nuevamente. La joven agradecida de la hoja le puso Tapulco, en honor a su hazaña asombrosa. Este cuento es de Millaray Garrido Llanquileo, Chilcatuwe, G836, Chacuibí. Para continuar nuestro programa, amigos y amigas, queremos invitarles a viajar hasta Brasil, de la mano de la cantautora, poeta y escritora brasileña Socorro Lira, con el tema Deixa Viver, o Deja Vivir, donde con hermosa melodía y potente poesía, Socorro nos cuenta qué bello es todo lo que vive en la naturaleza, que necesitamos dejar a la Amazonía viva, dejarla respirar, que el suelo que pisamos nos permite cosechar el pan y que quiere quedarse en el bosque porque el bosque es su hogar. Thank you. luz, belos são teus peixes, belos são teus bichos, belo que os deixem, belos são teus filhos, lindas filhas tuas, bela és como és, carne e alma nuas, belas são tuas matas e os verdes montes, corredeiras e cascatas, belas tuas fontes, doces são os frutos da mata ferida que mantém ocultos mistérios da vida. Estupidez, deixa a vida continuar, deixa a mata virgem, virgem, vivo o rio, o mar, deixa a Amazônia viva, deixa respirar, água, terra e ar, e então sangue a correr só no coração. Deixa ser meu povo, deixa eu cantar meu canto, me tira esse pranto, essa cruz de novo. Deixa eu viver em paz, deixa se é capaz de entender. Não tem rio, não tem mais peixe pra comer. Quero chão pra pisar, pra plantar o meu pé, o meu pão, e colher meu irmão. Deixa, deixa eu ser, deixa eu, deixa-me aqui, que a floresta é minha casa. Deixa viver, deixa viver. Morgon Morozama, Morgon Yegunan Lama, Morobe Rumkasa Tola. Deixa ser meu povo, deixa eu cantar meu canto, me tira esse pranto, essa cruz de novo. Deixa eu viver em paz, deixa se é capaz de entender. Não tem rio, não tem mar, peixe pra comer. Quero chão pra pisar, pra plantar o meu pé, o meu pão, e colher meu irmão. Deixa, deixa eu ser, deixa eu, deixa-me aqui, que a floresta é minha casa. Deixa viver, deixa viver, deixa, deixa, deixa, deixa viver. Llegando al final del programa Itrofil Muñen Piam. Como Radio Bemba, saludamos al pueblo mapuche en su lucha ancestral por la recuperación territorial y espiritual. Mañum canehuen pichiqueche cahuechequeche mapuche, por una infancia libre de represión. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino.